atrás en lo mismo. Arriba y abajo es igual. Si la realidad es espejismo, que dirás mañana al despertar, solo al despertar. Si la noche y el día no cambian, ¿qué vas a decir?